Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. Hoy, pues mira, hoy estoy grabando directamente desde el iPad, y ya que ayer tuvimos una serie de problemas con la mesa de mezclas, aunque al final lo solucioné cambiando el canal del audio. Así que sospecho que a lo mejor un canal de la mesa de mezclas, una de las tomas de micrófono, está averiado. Un fastidio porque no creo que llegue al año. Bienvenidos a todos, bienvenido Ángel, bienvenidos a todos los que me seguís. Hoy voy a grabar el podcast que fallidamente grabé ayer, así que os agradezco cualquier comentario sobre el sonido y empezamos en breve. Muy bien, pues quiero que penséis, que hagáis un ejercicio de pensamiento y que penséis en aquello que ha producido la democracia. La democracia ha producido una serie de monstruos. La democracia es una herramienta tan poderosa que hace que los bancos, las transnacionales y todas las élites que nos gobiernan, pues se sientan profundamente incómodos. ¿Cómo anular el poder del voto? Pues muy sencillo. En el pasado, y cuando hablo del pasado es el siglo pasado, hace nada, era tan sencillo como comprar a la prensa. Les compras publicidad. Les compras publicidad porque así es como se financian los periódicos y las cadenas de televisión, con publicidad, no con suscripciones ni nada parecido, con publicidad, y a continuación les amenazas. Les amenazas porque esos medios necesitan tu dinero. Les amenazas o simplemente les sugieres las líneas editoriales que deben de seguir. Como por ejemplo, no des esta noticia, no comentes, no seas crítico con estas leyes o estas políticas. O cosas como, hay que ser buen rollista. Hay que ser más generoso con la gente que viene de fuera del país e incluso no tiene la nacionalidad, que con los propios que vivimos en el país. Es bueno meter al país en una espiral de gasto sin fin, da igual lo que le ocurra a las futuras generaciones. Manipular a los medios de comunicación es manipular al votante. Otra forma de manipular a los medios de comunicación es aniquilar el sistema educativo. De esa forma, tendrás votantes dóciles, votantes estúpidos, votantes cortos. Si son capaces de mantener la atención durante unos pocos segundos porque los has entrenado a que estén continuamente cambiando de actividad y que sean incapaces de concentrarse, nunca serán capaces de escuchar una tertulia o un documental o de leer un artículo de opinión que desarrolle pensamiento crítico y pensamiento original. Aniquilar el sistema educativo es una forma excelente de manipular al votante, y las últimas décadas los partidos políticos de turno se han empeñado a fondo en destruir al votante, volviéndolo cada vez más tonto. ¿Qué ocurre? Pues que si no estudiamos historia, nunca vamos a ser capaces de reconocer la situación en la que nos encontramos. Pero bueno, ya no estamos viviendo en la era periódico ni en la era televisión. Estamos en la era internet. La gente no lee periódicos. De hecho, ya no se venden los periódicos. Los periódicos se están cerrando y están volviéndose diarios digitales, que en el fondo se están volviendo diarios donde están dando noticias de entretenimiento tipo diario que. La gente no lee periódicos, la gente está asqueada de la televisión, porque la televisión es un producto tan cutre, de tan baja calidad, que la gente la gente que tiene cierto sentido común se aleja de la televisión. Y eso fue lo que ocurrió en la era Zapatero, cuando la ministra María Teresa Fernández de la Vega pues dijo que había que poner un canon a Internet para compensar las pérdidas de la televisión. Es decir, tú tienes un negocio que se llama televisión y tú eres tan malo, eres tan manta desarrollando tu negocio que le dices a la competencia, oye, competencia, que vosotros estáis ganando dinero y yo no, me tenéis que pagar a mí. ¿Qué os parece? La televisión está sufriendo. Ahora tenemos más canales que nunca. Y si acaso la gente ve algo, ve los canales de series y películas, que es lo que le interesa. Porque el telediario es una pura mentira. Así que si antes tenías que gastarte millones en anuncios de prensa o televisión, o bien crear medios públicos, o bien comprarte un medio, ahora lo que compras es un ejército de personas que se crean varias identidades y que están opinando en base a una narrativa que tú has creado. Estos son lo que se llaman las troll houses, las casas de troll. Una especie de oficina en la que hay gente, gente joven, periodistas en paro, que los has contratado por poco dinero, o gente que se maneja bien en redes sociales, community managers, y los tienes día y noche, y lo vamos a ver ahora, 24 horas, opinando en favor de un sentido. Lo está haciendo Rusia, lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo China y lo está haciendo Israel, en menor medida. Así que puedes contratar indios que hablan buen inglés para hacer asistencia telefónica como hace AT&T o Virgin. Pero ahora están contratando gente en países que tienen un buen nivel de inglés para pagarles en rupias, que es mucho más económico, y opinar en foros, en Facebook, opinar en todo tipo de redes sociales y que la gente cuando vaya a las redes sociales, cuando vaya a Internet, se lleve una impresión falsa de la realidad. Se encuentre una vez más con la Matrix. La Matrix, que es el teatro, el psicoteatro, que ponen delante de nosotros en la televisión para engañarnos. Nos dicen que el Partido Popular está creando empleo, que estamos en la senda de la recuperación, que las previsiones de crecimiento son esto y lo otro. Pero no nos dicen que el Partido Popular, gracias a su nefasta gestión, ha acabado con el fondo de pensiones. Ha terminado con el fondo de pensiones. Lo han dilapidado. Y ahora han tenido que pedir un préstamo de 10.000 millones para pagar las pensiones porque estos fantásticos gestores ya no tienen dinero para pagar algo tan básico como son las pensiones, que por cierto las estamos pagando gracias a todo lo que te quitan de tu nómina, tanto a tu empresa como a ti. Este sistema de pensiones nos sale muy caro. Si tú eres mileurista, seguramente más de 500 euros los estén pagando entre tu empresa y tú para una pensión que no vas a recibir. Bueno, esta es la realidad y otra cosa es lo que te... es la Matrix que te quieren dibujar. Bueno, pues esto es lo que están intentando trasladar, bueno, lo que están intentando, ¿no? Y lo están consiguiendo trasladar las élites a Internet. Vamos a ver cómo los distintos países están dedicando su dinero en envenenar la red. Y para ello vamos a aprender una palabra nueva. Esta nueva palabra se llama astroturfing. Astroturfing es la práctica de enmascarar a los patrocinadores de un mensaje u organización. Por ejemplo, organizaciones que tienen mensajes políticos, publicitarios, etc. La idea es dar credibilidad a declaraciones o a organizaciones y retener información. Para tener información sobre la fuente financiera de la noticia, es decir, quién está pagando para que esa noticia se haga eco. El término astroturfing se deriva de una marca de moqueta sintética que se parece al césped y que se llama AstroTurf. AstroTurf es una marca de unos tíos que venden hierba sintética como la que se pone en piscinas y su nombre es AstroTurf, así que es una especie de falsedad, de engaño, de imitación. En internet, los que trabajan en esto se llaman AstroTurfers y se dedican a influenciar la opinión pública. El gobierno de los Estados Unidos tiene una división que se llama la División de Actividades Especiales, en inglés SAD, en su acrónimo en inglés, que forma a su vez parte del Servicio Nacional Clandestino y que a su vez forma parte de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia. Esto es muy curioso. ¿Os sorprendería saber la cantidad de dinero que destina el gobierno de los Estados Unidos de América a agencias de inteligencia que a su vez se subdividen en distintas agencias y la cantidad de gente que está trabajando en espiar o en derrocar monarquías? Esta división de actividades especiales es la responsable de llevar a cabo operaciones encubiertas, como por ejemplo propaganda o como por ejemplo hacer que en un país que no es Estados Unidos las elecciones se inclinen en favor del candidato favorable a Estados Unidos. Esto es lo que hace el grupo de acción política, que está a su vez dentro del grupo de la División de Actividades Especiales y que se dedican a lo que es operaciones psicológicas. Esto que estoy diciendo no es conspiración. Esto lo que estoy diciendo es un hecho. Eso sí, lo tendrás que leer y tendrás que buscar muy bien para encontrar esto. Una de las cosas a las que se dedican es la propaganda negra, a ejercer lo que se llama influencia encubierta para lograr un cambio político. Y esto incluye apoyo financiero a favor de candidatos, apoyo técnico en plan marketing, relaciones públicas y conseguir votos para esos candidatos pro Estados Unidos. Y esto hoy en día incluye pues internet y aparte, bueno, todo tipo de acciones. En concreto quiero hablaros de las Troll House o las Social Media Army, algo que aparece en una serie que todos vemos que se llama Homeland. La temporada actual de Homeland, aparece un Social Media Army, es decir, un edificio de oficinas lleno de personas conectadas a internet y que están metiendo noticias falsas para así envenenar al votante. La firma de relaciones públicas Bell Pottinger dijo que ellos tenían periodistas encubiertos que podían crear y mantener blogs de terceros, crear perfiles de Wikipedia y crear rankings de búsqueda de Google. Así que esta empresa, Bell Pottinger, se jactaban de que podían hacer todo eso y más. Esto es de lo que le están acusando a Donald Trump, de que ha sido ayudado por el ejército, el Social Media Army de Vladimir Putin. Y yo voy a decir una cosa. Yo lo dudo. Evidentemente, Donald Trump, aparte del patán que es, ya sabéis lo que pienso de Donald Trump, pero Donald Trump tiene una serie de bondades. Y una de las bondades que tiene, no es su gran boca, es que es un antiglobalista, o eso es lo que parece. No parece un hombre de Soros, parece un antiglobalista. Y cuando te encuentras en distintos medios la misma historia, enciendes la televisión y te encuentras el mensaje: Donald Trump ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos aupado y ayudado por Putin. Abres el periódico y te encuentras lo mismo. Abres internet y te cuentas lo mismo. Yo empiezo a dudar de esa labor de propaganda y empiezo a sospechar de que lo que en realidad hay es desinformación. China, hablemos de China. China está haciendo esto. Un estudio reciente de la Universidad de Harvard encontró que las autoridades chinas estaban colocando 448 millones de comentarios falsos en Internet cada año. 448 millones de comentarios falsos en Internet. De esos, una buena parte, el 99,3%, son pro-régimen. Muchos de esos comentarios son calificados como trolling en sentido estricto. Es decir, atacan a los incrédulos, a la oposición, siembran dudas, mandan mensajes positivos sobre la gestión del gobierno, etcétera, etcétera. Es más, algunos de ellos son tan cutres que simplemente estaban copiando y pegando el mismo mensaje. Se estima que entre 300.000 y 2 millones de personas, muchos de ellos a tiempo parcial, están envenenando las redes sociales chinas. En el caso de Rusia es bastante patente. Justo después de las 9 de la noche, una larga fila de trabajadores en el número 55 de Shabushkina, de la calle Shabushkina, en un moderno complejo de oficinas de 4 pisos con un letrero que dice centro de negocios, se ponen en fila para entrar a trabajar. Se han pasado 12 horas en el edificio y esos trabajadores son reemplazados por otro. El edificio funciona las 24 horas del día. Y este es el ejército troll de Vladimir Putin, con bloggers pagados que inundan los foros rusos, las redes sociales, con comentarios a favor de Putin, en contra de Occidente y hablando de la corrupción de la oposición. El diario The Guardian habló con 2 antiguos empleados de la empresa Troll, uno de los cuales estaba en un departamento que realiza falsos blogs en la red social LiveJournal, y uno que formaba parte de un equipo que envió mensajes de spam a los foros municipales de Rusia que estaban a favor del Kremlin. Y los 2 dijeron que eran empleados extraoficialmente y que les pagaban en efectivo, que el ambiente de trabajo era humilde y draconiano, con multas por llegar minutos tarde, que les exigían trabajar en habitaciones hasta con 20 personas, que estaban controlados por 3 editores, que revisaban los puestos de trabajo y que tenían que activar cada mañana un servidor proxy para ocultar su ubicación real. Y además les obligaban a que al menos escribieran 50 posts al día. Mucho antes de que Donald Trump conociera a Twitter, Rusia ya era famosa por sus fábricas de trolls y por sus acusaciones de propaganda encubierta. Ya se ha descubierto que le pagaban a bloggers. Y según documentos internos que desveló un grupo de hackers en el año 2013, la agencia de investigación de Internet empleaba a más de 600 personas en Rusia y tenía un presupuesto de 10 millones de dólares. Cada empleado tenía que mantener al menos 6 cuentas de Facebook y publicar, como os he dicho antes, más de 50 veces al día. Claro, muchos trolls no eran demasiado finos ni demasiado elegantes a la hora de publicar sus mensajes en contra de Ucrania, en contra de los separatistas, etcétera, etcétera. Varios miles de personas se estima que están contratando los rusos. Israel también. Israel tiene una división de relaciones públicas que se llama Hasbara, que significa literalmente explicación. Y lo que intenta es mejorar la opinión del mundo acerca de la existencia del Estado de Israel, su derecho a estar ahí. Hasta 350 canales oficiales israelíes que publican en inglés, en hebreo y en árabe. Yo sigo la cuenta de Twitter de las IDF, que son las Fuerzas de Defensa Israelíes, pero bueno, en este caso no estamos hablando de operaciones encubiertas, como en Rusia o Estados Unidos. Estamos hablando de gente que tiene una agencia de prensa, como cuando, yo qué sé, el ejército español o Coca-Cola, pues le ha pedido a una empresa que publique tweets en su nombre para dar una buena imagen de la empresa. En este caso, no estamos hablando de boicot ni de desinformación. La pregunta, y con esto, amigos, voy concluyendo, es cómo podemos combatir la manipulación en las redes sociales. Y la primera norma es dudar de todo. Si algo nos ha enseñado Internet, es que tenemos que ser profundamente críticos. Tenemos que dudar de todo, sobre todo cuando algo está en boca de todo el mundo. Sobre todo cuando la gente afirma cosas que no ha visto, como las armas de destrucción masiva o como el 11 de septiembre. Hay que contrastar fuentes, hay que tener cuidado con las identidades sospechosas, con los memes prefabricados o con las noticias promocionadas en Facebook. Cuidado con una noticia cuya motivación sea el miedo o el odio. Comprueba las fuentes. Y sobre todo cuando leas una noticia o un reportaje, piensa, ¿esta información a quién le está beneficiando? Y sobre todo, lee, conoce las fuentes que nadie lee, aquellas noticias que son minoritarias y aquellas noticias sobre las que nadie comenta. Seguramente eso te ayude a hacerte un cuadro más real de lo que está ocurriendo de verdad. Bueno, amigos. No, estamos en un mundo donde la manipulación y la mentira abren con titulares las noticias de cada día, donde están intentando manipular Internet, ya que no pueden cerrar Internet porque lo han intentado manipular, controlar Internet, limitar Internet, pues no les queda otra que envenenar Internet. Así que con esto, señores, vamos terminando. Yo soy Converso y esto es Vidas en Red. Gracias por vuestro apoyo a la isla. Gracias por vuestro apoyo a la cuenta de PayPal juliommd@hotmail.com. Lo tenéis en vidasenred.com. Vuestro apoyo hace posible la emisión de estos directos en Spreaker y otros proyectos que tenemos, como los pendrive libres, que ya los hemos repartido todos. Y seguimos teniendo una nube donde vamos compartiendo material. Y con esto terminamos amigos, el podcast de hoy. Un saludo a todos y hasta pronto.